no puede el mando, ni tampoco defender. En un baile de charanga, mi mujer se emocionó, y un músico de pachanga, la pollera le tocó. La culpa no puede el mando, ni tampoco defender. La culpa no puede el mando, ni tampoco defender. Comenzó bailando un porro, y luego cambió de son, y después pidió socorro. Te olvidé, te olvidé.